El mariscal Kim Jong-un envió a los moradores y niños de la zona damnificada septentrional de la provincia Hamgyong del Norte muchos alimentos como el arroz blanco, artículos de uso diario, uniformes y mercancías de uso escolar. Gracias al cálido amor al pueblo del Partido Madre, se les transmitieron las frazadas, ropas y alimentos, entre otras, ropas enguatadas, chaquetas y confetis, y los acordeones a las escuelas en aquella zona donde se protagoniza el prodigio de convertir el mal en beneficio.